del mundo alrededor, del país más grande al menor. Pude ver que de una u otra forma necesitan todo del Señor. Al mirar la gente alrededor y mirar lo que hay en su interior, pude comprender que necesito predicarles del amor de Dios. Da la mano a tu hermano, da la mano y predica al mundo libertad. Dales de lo que tú has recibido. Jesús les da oportunidad. Tengo que hablar de Dios, es muy urgente. Hay almas que se están muriendo sin su salvación. Piensa que al hablarle a la gente estás formando la familia de Dios. Predica el mundo libertad. Dales de lo que tú has recibido. Jesús les da oportunidad. Da la mano a tu hermano, da la mano y predica al mundo libertad. Dales de lo que tú has recibido, que en Jesús tienen oportunidad. En Jesús hay oportunidad.